desde Manchester, ahí estaban, de 1975. Canciones de Sound sonando en las mañanas en la X. La siguiente sección es una presentación de la nueva Chevrolet Blazer EV. Tenemos Uri Pregunta del Día. Ustedes han estado contestándonos a través de arroba la X más música en Instagram. Sí, la pregunta es, ¿cuál cree que fue la canción que más escuchó este año? Sí. Tengo aquí algunos oyentes que se reportan con respuestas. Por ejemplo, Andy Joya dice, Sabrina Carpenter, Espresso. Ya, yo creo que esa es una de las que está... ¿Cierto? ...punteando, sí. Esa canción fue muy, muy fuerte este año. Andrea Paola dice, Like Crazy y Who de Jimin. También la tuvimos aquí. Sí, muy bien. Innovación. Muy bien. Brillas de León Larregui, dice Daniel Parra. Bueno, bien. Claro, fan ahí de León. Sí, Lose Control, de Teddy Swims, es sí. John Gerardo Medina. Juan Martínez dice Sabrina Carpenter, Espresso y Please, Espresso. Please, Please. Ok, ¿qué más sonó de ella acá? Esas tres. Espresso, Please, Please, Please, Taste. Son como las tres importantes del álbum, ¿no? Ok. Entonces... Bien. Ahí está. ¿Qué más hay por ahí? Next to You, de Chris Brown con Justin Bieber, dice Andrés Lozano. Ok. Por aquí hay otra. Suero Casero de Alcoholíricus. Tremenda dice canción. Juan Carlos González. Tremenda canción. Un abrazo, canción. Sí, está chévere. Siddhartha, Ser Parte, dice Juliana Knop. Siddhartha viene la otra semana para Bogotá. Ajá. A ver, ¿qué más hay por aquí? Bueno, Coldplay. Ok. Con Shelo, Samba de Raíz, Distrito okay. Federal, Auténticos Decadentes. Buen portugués. Sí. Queen. ¿Qué es de Queen? Dice por aquí Felipe. Quincy Heaven de The Blaze. Qué buena sí, dúo electrónico Blaze. Franceses. Sí, buenos, ¿no? Son sí. primos sí. y hacen muy, muy buena música. Espresso, Please, Please, Please. O sea, está fuerte Sabrina Carpenter. Selfish de Justin Timberlake. Felipe Ajá. Calderón. Esa es de este año, ¿cierto? Selfish. Sí, fue la sí que esa lanzó es de este año. Una de las dos que lanzó Fuertes este año. Pues Fuertes es un decir, sí. porque al último álbum de Timberlake no le fue muy bien que digamos. Pero bueno, lo vamos a ver por pues, fin en Bogotá. El catálogo no tiene pierde. Sí, ¿no? El repertorio de Timberlake no tiene pierde, así el más reciente álbum no le haya ido bien. Usted con el Justified, con el Future Sex Love Sounds, con sí. el 2020 Experience, ahí tiene, hermano, para hacer un show de 3 horas, sin problema. Bueno, eso va a estar chévere. Sí, algunas opiniones, sigan opinando a través de Instagram, a través de Twitter X, en arroba la X más música. ¿Cuál cree que fue la canción que usted más escuchó este año? A propósito de todos los recuentos que ya empiezan a salir en las plataformas que precisamente pues le dicen a usted cuál fue esa canción. Sí. Entonces vaya haciendo la apuesta a ver si la plataforma está de acuerdo con lo que usted piensa. La nueva Chevrolet Blazer EV ha llegado con un diseño deportivo RS, 578 kilómetros de autonomía, tracción all-wheel drive en las cuatro ruedas, pantalla de 17.7 pulgadas, OnStar, una tecnología que te cuida en el camino y muchas cosas más. Nueva Chevrolet Blazer EV, además de todo, es eléctrica. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin. Feel good, right?